Por primera vez, Sonora será sede de los Juegos Paranacionales CONADE 2022. Este martes y hasta el 24 de noviembre recibiremos alrededor de 2.200 de los paratletas más destacados de México que competirán en diferentes disciplinas. La delegación Sonora Yo-One, Sonora Gana en Lengua Yaqui, estará conformada por 150 personas que participarán en estas competencias, de las que ustedes podrán disfrutar desde las transmisiones de Telemax y Radio Sonora. Felicito a todas, a todos los participantes por representar lo mejor de cada una de las disciplinas deportivas. Desde nuestro gobierno haremos la parte que nos corresponde para garantizar que su estancia en nuestro estado se dé en las mejores condiciones posibles. Mi reconocimiento para todas y todos que en esta competencia llenarán de orgullo a sus estados. Y en el caso de Sonora, obviamente, vamos por el triunfo. Bienvenidas y bienvenidos a Sonora.